Vamos a ver la historia de José y sus hermanos. Vamos a ver, hablar acerca de lo que es la envidia. La historia la encontramos en Génesis en el capítulo 37. Vamos a ver cómo es la envidia entre los hermanos. Hablo entre los hermanos de sangre, así carnales y demás. Y vamos a ver esta situación. Ya les dije, la envidia entre hermanos está en Génesis, en el capítulo 37, de los versos 1 al 36. Vamos a ver la situación entre José y sus hermanos. Vamos a ver qué provocaba la envidia o por qué se envidiaban o qué situación había ahí. La mayoría conoce la historia. ¿Sí o no, hermanos? ¿Han escuchado hablar de José y sus hermanos? ¿Sí? Bueno, ok. José informaba a su padre de lo que hacían sus hermanos. Acusador, no le quise poner chismoso porque se oía medio feo, pero en pocas palabras, José iba y le chismeaba a su papá lo que hacían sus hermanos, motivo por el cual no le agradaba a sus hermanos. A ver, los que somos aquí, ¿todos tenemos hermanos? ¿La mayoría? ¿Sí? ¿Sí o no pasa esto? Siempre hay un hermano que va y le chismea al papá lo que hacen los otros. ¿No? ¿A poco no? ¿Y qué nos, así como que nos cae bien mal a los que luego nos andan echando de cabeza? José hacía eso. Iba y le contaba a su papá, no, estos ni cuidan las ovejas, papá. Ellos están, mira, felices de la vida, viendo las muchachas que pasan. O sea, iba y le contaba todo a su papá. Obvio, a sus hermanos no le parecía. ¿Cómo les iba a parecer? Iban, ya llegaban con el papá y pues yo no sé qué les diría. ¿Los regañaba o quién sabe? El chiste es que, obvio, a sus hermanos les caía mal que José fuera y los acusara con su papá. José era el hijo predilecto de Israel. Los vemos en los versos 3 y 4. La Biblia dice que Israel amaba a José más que a todos los demás. Así lo dice la Biblia. Lo dice porque lo había concebido en su vejez. ¿Sí o no lo dice así la Biblia? Así lo dice la Biblia, no lo marca. Le hizo una túnica mostrando su preferencia a José, cosa que a sus hermanos no agradó. ¿Alguna vez les ha pasado esto, hermanos? Así que dice el hermano Olga que sí. A ella sí le ha pasado. ¿Cómo el papá tiene cierta preferencia por uno de los hijos? Yo aquí ahorita, yo le dije, pues yo le doy una paleta más a este Edgar, porque a mí me gustó más, y pues más porque yo quise, se la di. Los papás tienden a hacer eso, a hacer preferencias entre los hijos, no viendo que están provocando envidia y contienda entre ellos. A causa de esto, los hermanos de José le aborrecían y le tenían envidia. No, pues sí, como es el más chiquito, lo consientes. No, pues claro, ya le compraste esa túnica, ya le diste lo mejor, ¿no? Algo que suele suceder también actualmente, hermanos. A lo mejor sin querer, no sé, la verdad, yo no soy mamá, yo no puedo decir eso. Pero luego los papás tienden a hacer eso, a tener preferencias entre sus hijos, a hacer a uno más que al otro. Probablemente no se den cuenta, pero están provocando la envidia entre hermanos. A ver, hermanos, quiero que me ayuden. ¿En qué momento surge la envidia entre los hermanos? Yo ahí puse nada más 5, no le puse nada porque yo quiero que ustedes me ayuden. ¿En qué momento surge la envidia entre hermanos? Dice el pastor que cuando los padres le dan preferencia a uno de los hijos. Esa es una causa, una razón. Otra. En el caso de José y sus hermanos, dice la hermana Olga, que surge la envidia cuando este Israel le manda a hacer la túnica a José. Está mostrando preferencia por él. Y está demostrando que lo ama más que a los demás. Otra causa o razón. ¿En qué momento de la vida surge la envidia entre hermanos? ¿Cuándo empezó a soñar? A ver, hermano pastor. Fíjense, hermanos. Entre los dos hermanos. Entre nosotros, por ejemplo. ¿En qué momento surge la envidia? Porque se puede comparar. O sea, puede haber igualdad de circunstancias. ¿En qué momento de la vida surge la envidia entre los hermanos? Claro que sí. Cuando empezamos, o empiezan los papás, porque yo no tengo hijos, cuando empiezan a comparar a los hijos. Hermano, reparto de utilidades. Órale. Pues, ¿por qué? ¿Por qué le das a él chicle y paleta y a mí nada más me diste unos chicles y hicimos lo mismo? Pues no se vale. Fíjense qué papel juegan los papás en esta situación de que los hermanos se tengan envidia. La siguiente. Vamos a darle una paleta a ver si se despierta. Fíjense, vamos a ver el efecto de la envidia en el corazón de los hermanos de José. La envidia genera una serie de reacciones negativas hacia otra persona, generalmente cercana. Dice la Biblia que la envidia, ¿qué? Ahí en Proverbios, corrompe los huesos. En Santiago dice que la envidia provoca a hacer cosas malas. Una de las cosas, procuraron matarle. La envidia provocó en sus hermanos el procurar matarle. Aquí vemos en la Biblia que empezaron ahí, se pusieron de acuerdo, no, hombre, pues este mocoso nos va a quitar la herencia. Nuestro papá le va a dejar todo, lo ama y lo... No, vamos a matarlo. Y ahí estaban, ¿cuántos hermanos eran? ¿Alguien se acuerda? ¿11? ¿10 envidiosos? ¿Eran 10? 10 contra 1, imagínense. La bolita ahí. Bueno, los que somos varios hermanos. Luego de repente, si hacemos esto o no. ¿Sí o no? ¡Ey! Vamos a juntarnos, mira, a él lo consienten, a él le hacen, ven, vamos a hacerle travesuras. Y si son chiquitos, más todavía. Ese fue un efecto de la envidia en el corazón de los hermanos de José. Procuraron matarle. Claro, bueno, tristemente, en la actualidad, no sé si ustedes hayan llegado a escuchar de que se han matado entre hermanos por envidia. Bueno, y luego si es por una mujer, yo no sé por qué hacen eso, pero bueno. O sea, es algo que pasa, o sea, pasó hace muchos años, pero también pasa en la actualidad. O sea, lo que te lleva, la envidia, te puede llevar a matar a tu propio hermano. ¿Mintieron? No, pues claro. Claro que mintieron. Le mintieron a su papá. No, hombre, lo mató ¿un qué? ¿Un león? Lo mató un león y habías de ver, y ahí está el pobre papá. Híjole, no consideraron eso. O sea, armaron toda una telenovela de Televisa, hermanos. Así un drama, pero bien trágico. Para decirle a su papá, es que lo mataron. Mintieron vilmente, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros también? Sobre todo cuando haya se hace una travesura. ¿Quién fue? ¿No? ¿Fue él? No, que yo no fui, no, fue él. Y hasta como que nos ponemos de acuerdo, tú di que fue él. Y si no lo dices, así te va, los que somos mayores. No digamos que no, hermanos, porque sí lo hemos hecho. Mentimos. La envidia llega a provocar eso en nuestras vidas, el llegar a mentir. ¿Por qué? Pues porque no nos parece. ¿Cómo va a ser el consentido, no? Y les digo, armamos todo un show. A lo mejor nosotros no tenemos en nuestra mente esas cosas de matar a alguien o de eso, pero de repente sí nos ha dado envidia, no digamos que no, hermanos. Causó división. La envidia causa división, hermanos. ¿Por qué? Porque José se separó de sus hermanos. Bueno, pues lo vendieron, pues. No es que él haya querido. A él lo vendieron. pero causó división. La envidia provocó eso en esta familia. Y lo podemos ver también en la actualidad, hermanos. ¿Cómo la envidia puede llegar a ser causa de división en las familias? ¿De qué, hermanos, que no se hablan? No se hablan. Y una dice, ay, ¿cómo puede ser posible? Pues si son hermanos, ¿cómo no se van a hablar? Por puritita envidia. Es causa de división también. Provocaron el dolor de su padre. Esto a lo mejor fue lo más feo. Provocaron el dolor de Israel. La Biblia dice que él estuvo de luto, no un mes, dos meses. Que él estuvo de luto muchísimo tiempo. Pues hasta que se dio cuenta que estaba vivo. Dice la Biblia que rasgó sus vestiduras. Porque le dolió en su corazón que le hayan dicho eso, o sea, su hijo más pequeñito. No entiendo, la verdad, cómo tuvieron el corazón estos ingratos para hacer todo esto. Pues sí, pues claro que eran malos. Malos como la carne de puerco. ¿A quién le gustan las carnitas? Fíjense todo lo que causa. Todo lo que causa la envidia, hermanos, en el corazón del ser humano. Te puede llevar a hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas. Y lo peor de todo, con alguien que es de tu misma sangre. Con alguien que se pudiera decir, no hombre, ¿cómo crees? Pues si es mi hermano. No hombre, si le... Esto es en lugar de decir como luego de repente decimos los hermanos mayores cuando estamos en la escuela y que tenemos a los chiquitos. Mira que si le haces algo a mi hermano, vas a ver, ¿eh? Uno se aprovecha porque está más grande. Hacemos todo lo contrario. La envidia genera cosas feas en el corazón del ser humano, hermanos. Feas. Nos lleva a hacer cosas que, obvio, nosotros sabemos no son agradables a Dios, no son gratas para nadie. Y bueno, en la sociedad también es mal visto la envidia. La siguiente. La envidia, hermanos. A lo mejor esto lo debí de haber puesto al principio, pero quiero que nos quede bien claro. Quiero que entendamos lo que es la envidia, hermanos. Dice, la envidia tiene efectos perniciosos en el orden moral, conduce a otras faltas, tales como la detractación, la susurración, la difamación, la calumnia, la alegría perversa del mal ajeno, el humor negro, etcétera. La alegría perversa del mal ajeno. Alguien que tiene envidia, hermanos, le alegra el mal de la otra persona. Ella vio que le vio mal, que le fue mal en alguna cosa, se alegra de que le esté yendo mal a la otra persona. No, pues ¿cómo le va a ir bien? No, hombre, ¿por qué ni se porta bien? ¿Cómo le va a ir bien? No, eso provoca, fíjense, la envidia en el corazón de la persona. Provoca susurrar. Bueno, a veces sin la envidia. Pero provoca el andar chismeando. El andar diciendo cosas de la otra persona que no son. Han sido destacados también ciertos efectos en el orden físico o fisiológico. El sentimiento de la envidia produce una reducción de la irrigación sanguínea, por eso se habla de la pálida envidia o de la envidia lívida. Entre paréntesis está el livor de los latinos. Para un tratamiento de la envidia conviene ir más a las mismas raíces del mal y poner ahí el remedio pertinente. Fíjense, hermanos, yo no sabía esto. Yo no sabía que la envidia podía llegarte a provocar un mal físico. Yo no lo sabía. Hasta que me puse a estudiar, supe esto. O sea, nos provoca mal en todas las cosas, hermanos. No solamente nos lleva a cometer faltas morales, sino que eso también afecta a nuestra salud física. Ahí dice que reduce la irrigación sanguínea. Eso sí, de los términos médicos, no me pregunten porque no sé. Pero nos provoca un mal físico, hermanos. La envidia provoca eso. Físicamente, y yo creo que a lo mejor otras cosas peores también, porque bueno, es una cosa fea, hermanos. Fíjense que me llamó la atención algo que dijeron ellos, estos estudiosos, no sé si sean psicólogos o qué sean, pero me llamó la atención cuando dice que conviene ir a las mismas raíces del mar y poner ahí el remedio pertinente. O sea, no te dan, no te dicen, no, hombre, tú vete y vete a una terapia o a ver qué te pasa, dicen, no. Ellos dicen que es conveniente irte a la raíz misma de tu envidia. Bueno, ¿por qué, qué pues te está pasando? Y acabar con ello de tajo. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que bueno, ya cuando se vuelven también raíces de amargura, pues provocan otra cosa. Peor todavía en el ser humano, en las personas. Ya nos llevan a otras situaciones espirituales que, bueno, no es el momento, pero nos puede llegar a cometer cosas feas. Y no está bien, pues, la envidia entre hermanos. No está bien. Dice también, considera que los demás consiguen las cosas con facilidad y sin esfuerzo. No es una persona generosa. Si triunfa, nunca se siente satisfecho. Este sentimiento es muy perjudicial para quien lo siente y muy peligroso para la persona envidiada. No, yo sí dije, bueno, pues más triste todavía. Perjudica a la persona que, obvio, que tiene ese sentimiento de envidia, pero dice aquí que es muy peligroso para la persona envidiada. Ya vimos por qué, porque puede llegar a causar la muerte. La persona, exactamente como Caín que mató a Abel, por purita envidia. O sea, es un peligro. Dios nos libre de que nos envidien, hermanos. Pues sí. Dios nos libre de que seamos envidiados por alguien, porque imagínense, dice aquí que es un verdadero peligro que una persona te envidie. Es feo. Y fíjense lo que provoca en la persona también. Dice que nunca se siente satisfecho. Jamás en la vida, aunque logre tener éxito, jamás se va a tener va a sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque siempre busca, nada más está viendo a los demás. Ah, no, pues mira, aquel día tiene esto. No, aquel día tiene el otro. No, pues ¿cómo? Nunca está feliz aunque él logre el éxito. Esto es la envidia, hermanos. Y es feo. Imagínense si es feo entre personas que no son familia, pues con muchísima más, mayor razón entre hermanos. La envidia es fea, hermanos. Así de que vámonos a podernos a orar, hermanos. La que sigue. La Biblia nos menciona que la envidia es carcoma de los huesos. Es lo que les estaba diciendo hace rato, hermanos. Carcoma de los huesos. No está bien. Es perjudicial para nosotros. Checando en internet, hermanos, mencionaba algunas cosas de los padres. Algunas situaciones que los padres tienen mucho que ver. Pero mucho que ver. Cuando hay envidia entre los hermanos. Quiero que se tomen 2 minutos, hermanos. Ya estábamos mencionando algunas cosas, pero quiero que tomen 2 minutos ustedes como padres. Así reflexionen un poquito. Y ustedes vean si ustedes han llegado a provocar ese sentimiento en sus hijos. Piénsenle, hermanos. No quiero no vamos a ventanear a nadie, pero sí me gustaría que alguno de ustedes, hermanos, nos compartiera algo. Que si como papás, en alguna ocasión, a lo mejor sin querer, provocaron este sentimiento en sus hijos. Así 2 minutitos, hermanos, para que piensen. ¿Ya, hermanos? ¿Alguna vez lo han hecho? A ver, hermana Olga, venga. Bueno, yo tuve una experiencia que, pues, hasta hace poco yo me enteré que mi hija, nada más tengo una hija, tengo 4 varones, y la única hija que tengo tenía envidia de sus hermanos, decía que yo quería más a sus hermanos que a ella. Y yo dije, ah, caray. No, pues yo traté de demostrarle a mi hija preferencia porque era mujer, no porque la quisiera más que a mis otros hijos, sino que como era mujer, cuando yo fui niña, pues sufrí muchos... La enseñanza que mi mamá me dio fue muy dura conmigo. Entonces, yo dije, cuando tuve a mi hija, dije, yo voy a hacer todo lo diferente que mi mamá hizo conmigo. Y error, porque no le enseñé a hacer nada. No le enseñé ni siquiera a hervir agua. Y cuando se casó, pues hasta la fecha me dice, mamá, enséñame a hacer esto. Porque antes tú nunca me enseñaste, porque ella ya encontraba la mesa puesta. Pero yo no sabía lo que estaba provocando. Les digo, hasta ella hace unos 5 años que me dijo, dice, tú quieres más a mis hermanos que a mí. Pero yo no lo hice con el fin de hacer diferencia ni nunca. El señalamiento que hice fue porque ella era mujer y porque como a mí me ponían hasta las manos en el comal para que hiciera las cosas bien, yo no iba a hacer eso con mi hija. Y cometí un error. No le enseñé a ser ama de casa, no le enseñé a cocinar. Es lo que la experiencia que yo tengo. Bueno, ¿alguien más, hermanos, que quiera compartirnos si en algún momento como padre llegó a provocar esto en sus hijos? ¿No? Bueno, entra aquí una parte muy importante para los papás. Los papás juegan un papel muy importante en la vida de sus hijos, claro está, pues son los que los guían, les enseñan y demás. Pero en este aspecto, hermanos, los papás juegan un papel muy importante, pero mucho, hermanos. Yo hice, por eso a lo mejor les pareció un poco rara la dinámica, bueno, ya está, ¿qué estás haciendo? Pero es algo que luego tienden mucho a hacer los papás. Hacen lo mismo los hijos, no sé si es en labores del hogar o en la escuela y demás. Destacan más a uno que a otro. Luego ahí viene, de lo decían hace ratito, la comparación. Tu hermano si saca 10, ¿por qué tú no? A ver, dime, ¿por qué tú no? Y empieza la comparación, hermanos. No, tu hermana barre mejor que tú. Me lava los trastes mejor que tú. Es más, ay, tiene mejor sazón que tú. Empiezan las comparaciones. A lo mejor sí es cierto, sin que los papás lo quieran, porque pues obvio que un papá no quiere que sus hijos se tengan envidia entre sí. Pero qué importante es el papel de los papás aquí, hermanos. Es cierto, no nacen enseñados, nadie nacemos enseñados para esta situación. Pero es importante, hermanos, que no se comparen. Nunca jamás en la vida. Nunca. Y algo, hermanos, los papás dicen que no, pero sí es cierto. Sí tienen un preferido. Claro que lo tienen. Pues si lo quieren tener, no importa. Tienen siempre un preferido. Bueno, no lo demuestren tan así, hermanos. Luego les preguntamos nosotros los hijos, ¿cómo de que no, si lo quieres más? No es cierto. Pero las actitudes que tienen los papás lo demuestran. Ay, puede llegar el hijo a la hora que sea y la mamá le da de cenar. Al hijo. Ah, no, ya uno le dicen, ahí está, sírvete si quieres. Y con uno sí, hasta la hora que lleguen. Hasta se esperan para darle de cenar. Hermanos, son actitudes, pues, que no puedes, hermanos. ¿Qué chuy? Claro, sí es cierto, los hijos son diferentes. Claro que sí, el carácter, somos bien diferentes los hijos, sí es cierto. Pero luego es por lo que provocan esta situación. Hermanos, el papá debe de enseñarle a los hijos que lo que tiene es de valor. Que no es necesario que envidie lo que tiene su hermano. O sea, ¿para qué? Tú tienes lo tuyo, es importante, ¿vale? No tienes por qué estar envidiando lo que tiene tu hermano. Los papás deben de enseñar a los hijos el valor que tienen las cosas, pues sí, las materiales, sí es cierto. Pero les deben de enseñar también el amor entre ellos. en que lejos de estarse envidiando, aunque bueno, entre niños es muy común, también eso sí es cierto, que luego de repente se pelean, que porque él tiene 3 carritos y yo 2, bueno, déjame, te compro el otro pues para que tengas 3 iguales. No, pero es que el suyo es rojo y yo también quiero un rojo, o sea, hay cosas que pues son normales entre los niños, pero siempre hay que procurar, ustedes como papás, no hacer diferencia entre ellos. Bueno, claro que sí, ellos la hacen a veces. Por eso, hermanos, hay que tener una escuela para padres que les ayuden un poquito a saber ser padres y a saber llevar estas situaciones. Estaba leyendo, hermanos, que los papás deben, son ellos los que les enseñan a sus hijos el valor de las cosas y a decirles lo que tú tienes es importante. Y no es necesario que se lo envidies a los demás. Jamás en la vida. Y hubo una cosa que me llamó la atención, hermanos, cuando estaba leyendo. Dicen que la ciencia no tiene ninguna explicación para la envidia. Ninguna fórmula mágica, incluso para curar la envidia. Ellos así lo llaman curar. Dicen, no hemos encontrado en ninguna parte del cerebro ¿de dónde se origina la envidia? Pues, o sea, no podemos curarla, pues, ellos dicen. Así es de que lo que nos queda, dicen ellos, es lidiar con esa clase de sentimientos. Eso es lo que dice la ciencia acerca de la envidia. O sea, pues es un sentimiento que vas a tener que lidiar con él toda tu vida si la tienes, porque científicamente no se puede hacer nada para curarla. Ellos decían así como que pues no vemos ni un tumor en el cerebro para extirparlo y decir que ya no tienes envidia. Ellos dicen eso acerca de la envidia. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Si hay esta situación, si hay envidia entre hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? Que así, pues así vete por la vida y que te vaya bien y que Dios te bendiga y a ver cómo te va. ¿Eso nos dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la envidia? Pues claro que no seamos envidiosos. Pues claro, no debemos de ser envidiosos. Pero ¿cuál es la solución que nos da la Biblia para quitar esto, hermanos? ¿Sí? Pues es que debe de haber una solución. Yo les dije, la ciencia dice que no hay solución, o sea, no hay cura. Si tienes envidia, pues ya así te quedaste para siempre y a ver cómo le haces. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? El amor. El amor no tiene envidia, así es. Pero ¿a quién nosotros podemos acudir para que nos quite la envidia? A Cristo. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios 5:17? ¿Alguien se lo sabe de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La ciencia puede decir lo que quiere, hermanos, acerca de la envidia. Y de verlo como un sentimiento, ellos dicen así, incurable. Pero la Biblia nos muestra que cuando venimos a Cristo, cualquier sentimiento, por feo que sea, desaparece. La Biblia también nos dice que Él crea corazones nuevos. Hermanos, si tenemos este sentimiento por X razón con nuestros hermanos, pues tenemos la solución bien fácil, hermanos. Pedirle a Dios que nos ayude a quitar esta clase de sentimientos. Porque obvio, nos perjudican, ya lo vimos ahí físicamente, pero también espiritualmente. Ya ahí después que el pastor nos diga qué provoca la envidia espiritualmente en alguna ocasión. ¿Claro? Exactamente. Es algo diabólico. Pero ahí ya no me meto, hermano. Ya ahí se la dejo a usted. Entonces, hermanos, ustedes como papás pueden contribuir a que sus hijos se tengan envidia. O también pueden contribuir a que sus hijos se amen. Y sean capaces de decir, yo doy la vida por mi hermano. Y si alguien le hace algo, que se agarre porque ahí voy y a ver cómo le va. Ustedes, hermanos, tienen esa capacidad en sus hijos. La capacidad de crear ese sentimiento. Y la capacidad de crear también el amor entre ellos. Así es de que, hermanos, ustedes como papás, procuren siempre que sus hijos se amen. Siempre. Siempre. Mi mamá sí nos ha enseñado eso. Yo una ocasión dejé a Mayra y me fui en el camión. Y llegando a la casa, mi mamá me preguntó, ¿y tu hermana? Pues en el templo. ¿Y qué está haciendo allá? Pues no sé, ahorita llega. Ella se vino caminando, yo me vine en el camión. No le hubiera dicho eso. ¿Cómo que la dejaste venirse caminando? No, pues es que creo que no traía dinero. ¿Y tú por qué no se lo pagaste? No, me dice, chiquita. Jamás me dijo, jamás quiero que vuelvas a hacer eso. Ni con Mayra, ni con ninguno de tus hermanos. La verdad, yo sí dije, ah, pues ay, que se vaya caminando, yo me voy en el camión, ¿qué? Si no trae, pues... No, hermanos, los papás, les repito, influyen mucho en la vida de sus hijos, para bien o para mal. Así es de que, hermanos, pues vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración para que a ustedes como padres les ayude a ser sabios. Y para que nosotros entre hermanos no permitamos que por ninguna razón exista este sentimiento en nuestros corazones. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta noche te bendecimos y te adoramos, oh bendito Dios, porque tú eres maravilloso y bueno, oh bendito Dios. Gracias te damos por la oportunidad que nos das, oh bendito Señor, de estar aquí en tu casa, oh bendito Dios. Yo te pido que seas tú bendiciendo en gran manera la vida de mis hermanos, oh bendito Señor, de aquellos que son padres, seas tú dándoles la sabiduría necesaria, oh bendito Dios, para saber guiar a sus hijos, para saber inculcarles el amor, oh bendito Dios, en la vida de ellos. Yo te pido, oh bendito Señor, que si por alguna razón en nuestra vida existe el sentimiento de la envidia, seas tú quitándolo, oh bendito Señor. Que nos demos cuenta, oh bendito Señor, que ese sentimiento no te agrada, oh bendito Dios, y tampoco es grato para nuestras vidas, oh bendito Señor. Sabemos que tú tienes el poder, oh bendito Señor, de quitar todo mal sentimiento en nuestros corazones, oh bendito Dios. Tu palabra lo dice, que cuando venimos a ti, tú haces las cosas nuevas, oh bendito Dios, y que tú creas también nuevos corazones, oh bendito Señor. Te rogamos que seas tú bendiciendo nuestras vidas en gran manera y que nos ayudes a ser conforme a tu voluntad, oh bendito Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que dispusieron su corazón, oh bendito Dios, estar aquí en esta noche, oh bendito Padre. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.